En homenaje al Día del Maestro, estamos haciendo la entrega de laboratorios de biología, física, química, para que nuestros estudiantes puedan hacer las prácticas, o sea, lo que dice la ley 070, dice teoría práctica, 50-50. Entonces, ¿cómo podemos? Aprendemos un 20% de lo que vemos. Aprendemos otro 20% de lo que escuchamos. Pero un 50-60% aprendemos cuando tocamos, palpamos las cosas, cuando hacemos de manera práctica. Y por lo tanto, estos instrumentos que van a ir a reforzar a los laboratorios de biología, química, física, nuestros estudiantes van a tocar, van a palpar, y evidentemente hay mucho mejor el aprendizaje haciendo las cosas. ¿A cuántos planteles educativos están entregando? Bueno, las gestiones anteriores hemos entregado ya a varios colegios. Esta gestión nos toca implementar ya los últimos 6 colegios que faltan. Sin embargo, tenemos un propósito, una visión de que para las próximas gestiones pensamos implementarlo con lo que es la robótica, un poco más de física, para que nuestros estudiantes de verdad visualicen lo que es la parte práctica. ¿Cuánto es la inversión? Aproximadamente 170 mil bolivianos para nuestros estudiantes, para los colegios, principalmente para que hagan de manera práctica, visualizada, ya no teórica.